solo advertí. Y con lo mío lo repartí. Mi chica modelo, Gigi Hadid. Yo sigo invicto como Khabib. Tengo mi vida en Argentina. Tengo mi gente acá en Madrid. Pero me dice que no pares, que un par de meses son París. Tanto flow que parezco hegemónico. Microclima, vivo entre los tópicos. Mis gorilas salen a cazar. Llegamos a los shows, par de su zoológico. Estresado, no soy de los típicos. En la charla siempre soy el tópico, un Rolling Stone. Mi gasolina son flores, el duque está en modo ecológico. Modo diabólico, en mi mundo utópico. Al lado mío son microscópicos. Todo de negro, piquete gótico. Money machine, avance tecnológico. En flow tengo un máster. Ustedes fantasma capper. Demasiado vuelo, se mirates. Muchas mezclan como Mike Dean. Diversos matan como Almighty. Mantener mi familia no es gratis. Par de blones, par de nave. Con más agua que los mares. Chilindrina, estamos suaves. Me llevé todo, se lo advertí. Y con lo mío lo repartí. Mi chica modelo, Gigi Hadid. Yo sigo invicto como Khabib. Tengo mi vida en Argentina. Tengo mi gente acá en Madrid. Álvaro me dice que no pares, que un par de meses son en París. Si son lo mío, lo tuyo. Entonces que pierdan lo tuyo. Miren cómo mi imperio construyo. Les hacemos tragarse el orgullo. Sin miedo a nadie, la ciudad conmigo. Como si Dios lo hubiese pedido. Estamos soñando, no estamos dormidos. Un trago de humildad para los engreídos. Soy un guerrero.